Amor, ¿recordarás que yo soy el hombre que te hizo mujer? El que te llenó de placer. Tu amor vive en mí, ya lo sé. Amor, ¿sabes que me estoy muriendo de dolor? Desde que te fuiste he perdido el control. Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. Se me haga difícil vivir. Ahora serás tú la que llorarás por amor, mí. Recordarás la noche en que tú me besabas y que tu mano mi cuerpo acariciaba, nena. Esos momentos que junto tú y yo pasamos, que me abrazaba y me decías te amo. Cuando tú y yo hacíamos el amor, una noche sincera y llena de pasión, tu cuerpo junto al mío dándonos calor. Son los recuerdos que quedan de mi corazón. Llorarás cuando no haya nadie que te cante una canción, cuando en otro brazo tú no sientas la pasión como la que yo te brindaba. Se quedará vacío tu corazón. ¿Sabe? Llorarás por mí. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor. Desde que te fuiste he perdido el control. Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí, o no. Quiero que sepas que no vuelvo por ti, aunque se me haga difícil vivir. Ahora serás tú la que llorarás por amor, mí. Recordarás la noche en que tú me besabas y que tu mano mi cuerpo acariciaba, nena. Esos momentos que junto tú y yo pasamos, me abrazaba y me decías te amo. Cuando tú y yo hacíamos el amor, una noche sincera y llena de pasión,